Pues continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y vámonos con el primer resumen semanal de las resistencias socioambientales. Y bueno, hay poco en términos nacionales, sin embargo es un muy buen artículo que también lo tenemos posteado ya en las redes sociales, que se llama Amenaza de Mineras en la Región Cuicateca. Y bueno, pues te invitamos a leer el artículo y escuchar los audios en la página de regeneracionradio.org. Y ya que, bueno, pues ellos nos informan que al noroeste del estado de Oaxaca, en medio de la Sierra Madre Oriental, se encuentra el territorio del pueblo cuicateco o Ibacú. La cabecera municipal aglutina a poco más de 40% de sus habitantes, en su mayoría fundamentalmente campesinos. Desde el 2004, el Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC, localizó información fidedigna sobre la existencia de yacimientos minerales de gran envergadura en la región cuicateca. Esto se haya registrado en el documento llamada Carta Geológica Minera de Santiago Nacaltepec, mismo que documenta estudios relacionados a lo largo de más de 30 años. Sin embargo, fue en 2006 cuando se conoció de la existencia de un proyecto de explotación minera. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen estos audios de Regeneración Radio, ya que en ellos son un poquito largos, por eso no los incluimos, pero bueno, pues nos documentan cómo la comunidad se ha ido enterando de estos problemas que están aquejando a la comunidad, nuevamente cómo no, estas concesiones, estos estudios que se hacen sobre la tierra, los últimos en ser avisados son la gente que habita en esta zona, que eso también pues es lamentable. Y bueno, pues un ejemplo más de cómo la minería está afectando en particular a los pueblos indígenas de México. Y bueno, pues les recomendamos este artículo muy muy bueno de Regeneración Radio, que lo pueden encontrar en su página. Y pasando a los temas internacionales, bueno, el Tolima y Manu Chao en defensa de la vida, dice una nota internacional. El 9 de abril pasado se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Bogotá el concierto de la esperanza en defensa de la educación, la vida, el agua y los territorios sagrados. Manu Chao, en desarrollo de su campaña No a la Mina en América Latina, invitó a diversas organizaciones ambientales de Colombia y Tolima para difundir la lucha de un sí profundo por la vida y un no rotundo contra la megaminería. Desde Ibagué se hizo presente la caravana ambiental con más de 200 personas que llegaron a Bogotá con las mochilas cargadas de sueños, dispuestas no solo a disfrutar un concierto histórico, sino a denunciar la megacontaminación a cielo abierto de AngloGold Ashanti en el territorio de La Colosa, en Cajamarca, Tolima. Tras una intensa jornada de viaje, finalmente la misión ambiental fue cumplida. Gracias al apoyo de Corazones Rojos y Encendidos, se logró la recolección de firmas contra La Colosa, la repartición de más de 5.000 comunidades en defensa del Cajamarca de Tolima y la aceleración del trabajo Mina No, con los colores de Tolima, que se hundió victorioso y combativo en plena tarima del concierto de Manu Chao. Los asistentes al concierto se sintonizaron con los ritmos de la naturaleza y escucharon el llamado de los ambientalistas para asumir una actitud de resistencia y lucha contra los megaproyectos mineroenergéticos que, como el Quimbo y La Colosa, atentan contra la vitalidad de la madre tierra y acaban los sueños y las esperanzas de los comunes y silvestres. Y bueno, esto es parte de una información que viene en la página www.noalamina.org y sin duda pues muestra nuevamente a Manu Chao en su solidaridad, pero también a la gente de Tolima y de Cajamarca allá en Colombia, pues dignos y en pie de lucha. Ya hemos tenido la oportunidad aquí de pasar audios de la gente que está luchando en contra de la minería extractivista allá en Colombia y bueno, pues en particular de esta región de Cajamarca, y bueno, pues también les mandamos un cordial saludo y nuestra fuerza para que sigan resistiendo esta embestida minera. Y ya para terminar esta parte internacional, bueno, pues Estados Unidos extiende la prohibición de minería en el Gran Cañón. ¿Qué tal? Los estadounidenses y los canadienses, los gobernantes, claro, estamos hablando de ellos, han decidido hacer minería a cielo abierto por todo el mundo, sin importar si son lugares sagrados o no, si vive gente ahí o no. Pero en sus propias comunidades no están permitiendo que lo hagan en zonas naturales de conservación. Y tal es el caso de la prohibición que han hecho a la minería en el Gran Cañón de los Estados Unidos. Un informe elaborado por Pew Environment Group pone en evidencia el peligro que corren muchos parques nacionales en Estados Unidos debido a la explotación de oro y uranio, entre ellos el impresionante Gran Cañón, cavado pacientemente por el río Colorado a lo largo de 446 kilómetros en las áridas tierras del estado de Arizona. En la lista de parajes amenazados por la minería titulada 10 tesoros en juego, nuevos reclamos y viejas leyes ponen a parques y bosques en riesgo. También están el Parque Yosemite y el volcán de Monte Santa Elena. A raíz de ello, el gobierno de Estados Unidos prolongó por 20 años la prohibición de toda la actividad minera en el Gran Cañón, con el objetivo de proteger una de las formaciones geológicas más visitadas del mundo del impacto de la extracción de uranio. Con este se revierte una decisión de última hora tomada por Bush en los últimos días de su gobierno, que emitió una orden por la que le retiraba al Congreso la potestad de detener explotaciones mineras que pudieran resultar nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La zona protegida es de 1,000,000 acres. Se le conoce por ser un área rica en reservas de uranio, hasta tal punto que, según el gobierno norteamericano, a lo largo de los años se han aprobado allí 3,200 solicitudes de exploración minera. De ellas, el Departamento del Interior calcula que solo habrá 11 en funcionamiento a lo largo de los próximos 20 años, y ese será el número máximo que permitirá el gobierno. En ese espacio de tiempo no se concederá un solo permiso adicional. Y bueno, pues algo para tomar en cuenta, y que también puede servir a nuestros amigos y amigas que están luchando en contra de la minería como argumentos, bueno, pues para seguir pues defendiendo nuestra tierra. Sabemos que los argumentos han estado ya muy de nuestro lado, que hay muchos, muchos argumentos académicos, científicos, ambientales, etcétera, pero bueno, pues este es un dato más que se suma a la gran avalancha de argumentos en contra de la minería a cielo abierto en cualquier parte del mundo, no solamente en estos hermosos territorios turísticos, sino en cualquier parte del mundo, porque insistimos en este programa, toda la madre tierra es sagrada, no solamente un pequeño pedacito o una parte de ella, sino toda la madre tierra es sagrada, así que por eso vale la pena defenderla. Vamos a continuar con un poquito de música y más información y regresamos. Don't say. que ilumina con su luz. Esta lucha es por la vida, nuestro templo natural. Unidos lograremos esta destrucción parar. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama Warriors, amor para mi gente. Mi gente, mi gente, amor para mi gente. Mi gente, mi gente. Fuera, no dejaremos que le hagan guerra a la tierra. Su falso progreso, mi gente envenena. Se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado se queda. Cavando su tumba inconscientes se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso en la lucha los cantores no cesan. Ajo colectivo con esta regresa, descolonizándose el pueblo en defensa. Si sumas tu voz esto cobra más fuerza. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama Warrior, amor para mí. Vamos en eso. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije. Quiero expresar aquí mi rechazo a cualquier proyecto de mega minería. Es que el tema es muy importante porque es trágico. Se trata, como dije en el escenario, se trata del futuro de todos nuestros hijos. Se trata de cuidar el monte, de cuidar el agua, de cuidar la naturaleza, cuidar la Pachamama. Y el futuro de todos es ese, el pillaje del subsuelo latinoamericano lleva ya más de 500 años. Entonces, ¿qué nos están contando ahora? ¿Qué va a cambiar? Mega minería, mucho dinero para pocos y la mayoría de la población a muy corto plazo sufriendo los efectos de lo que va a ser. Y eso es insostenible a nivel humano. No es humano. ¿El oro para qué? Concretamente, en el cada día de cada familia, ¿a qué sirve el oro? A nada. El agua es importantísimo para todos. El tema desborda la política. El tema es de humanidad, de la humanidad entera. Es decir, que la biodiversidad es el futuro, es lo que tenemos que cuidar y es lo que tenemos que luchar para que no se destroce. Porque el verdadero tesoro es el agua. Pues a todos los compañeros indígenas y a toda la gente que lucha en contra de la mega minería, pues decirles que son un ejemplo para nosotros, que estamos con ellos y que para lo que sea estamos a la orden para poder pues transmitir el mensaje que cada vez hay más gente estando ahí. Sois un ejemplo, gracias. Me gusta menear, me gustas tú, me gusta La Coruña.